Buenos días, estudiantes. Aquí les presento el plan de evaluación de química de cuarto año. Les habla la profesora Nesbi Castro. El objetivo número uno es lenguaje químico. La fecha de presentación en la pizarra interactiva va a ser del 13 al 16 de octubre. El referente teórico práctico, símbolos químicos, lenguaje químico como la valencia, especies químicas cargadas, los iones, masa molar, número Avogadro y volumen molar gramo. Las estrategias de evaluación para este objetivo van a ser dos. A. Investigación de conceptos básicos del lenguaje químico. Valoración, 5 puntos. Criterios de evaluación. Puntualidad, 0,5 puntos. Investigación de los conceptos del lenguaje químico, 3,5 puntos. Análisis del enlace propuesto, 1 punto. Estrategia B. Taller de resolución de guía práctica. Valoración, 7 puntos. Criterios de evaluar, elaboración de la guía de ejercicio 6 puntos, puntualidad y presentación 1 punto. Fecha de entrega del 19 al 23 de octubre del 2020. Objetivo número 2, fórmulas químicas en mol. La fecha de presentación en la pizarra interactiva va a ser del 26 al 30 de octubre del 2020. Referente teórico práctico, composición centesimal, fórmula empírica, fórmula molecular. Estrategias de evaluación. Taller de resolución de ejercicios de la constitución química de diferentes compuestos a través de fórmulas empíricas y o moleculares. Valoración 8 puntos. Entrega del 9 al 13 de noviembre del 2020. Criterios de evaluar. Puntualidad 1 punto. Presentación 1 punto. Resolución de guía de ejercicio 6 puntos para dar un total de 20 puntos. El libro sugerido para cualquier duda en la materia va a ser de la editorial Santillana y les dejo el link a continuación. Cualquier pregunta la podrán realizar al correo de la materia.